13 acres of hell. ¿Qué tal, Headbangers? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @SobreLaDosis y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa está editado y producido por Carlos González. En la producción, Jonathan Montenegro, y quien les habla, Jonathan Almighty Black. Nacido para ser una estrella es la frase adecuada para referirnos a Daryl Lance Abbott, mejor conocido como Dimebag Daryl. Nacido en Ennis, Texas, el 20 de agosto de 1966, hijo de Caroline y Jerry Abbott. Sus padres se divorciaron en 1979 y junto a su hermano se fueron a vivir con su madre a Arlington, Texas, quien los apoyaba en sus iniciativas musicales. Al cumplir 12 años, recibió de regalo una guitarra marca Les Paul con un amplificador marca Picknose. Influenciado por bandas como Black Sabbath, Judas Priest y Van Halen, solía maquillarse como Ace Frehley, guitarrista de Kiss, sosteniendo su guitarra frente a la ventana de su cuarto, aunque no sabía tocarla, por lo cual su padre le enseñó algunas canciones de Kiss. A la edad de 14 años comenzó a participar en varios concursos de guitarra, ganándolos todos, a tal punto que se le pidió no participar más y en lugar de ello ser parte del jurado. Pantera se formó en 1981 y le preguntaron a Vinnie Paul, hermano de Dimebag, si quería ser parte de la banda junto a sus compañeros de clase Terry Glaze en la guitarra, Tommy Bradford en el bajo y Donnie Hart en la voz. Vinnie aceptó la invitación con la condición de que Dimebag Daryl fuese parte de la banda. En 1982, Hart deja la banda, Glaze pasa a ser la voz principal, mientras Rex Brown sustituye a Bradford en el bajo. En sus inicios, Pantera era una banda de glam metal, muy influenciado por Kiss, Van Halen y Judas Priest. En 1983 lanzan su álbum debut Metal Magic y de ese disco vamos a escuchar el tema Metal Magic aquí en Sobre la Dosis. 1984 lanzaron su segundo álbum titulado Projects in the Jungle y en 1985 I Am the Night. Este último con un sonido un poco más pesado. Los gustos musicales de Dimebag y su hermano Vinnie Paul estaban cambiando a un sonido más crudo, a lo cual Glaze estaba en desacuerdo, con lo que propició su salida de la banda en 1986. Es cuando Phil Anselmo entra a la banda a finales de ese año. Había nacido el Pantera que todos conocemos, la alineación fija hasta la disolución de la banda en el año 2003. En 1988 publicaron su cuarto álbum, Power Metal, el primero con Philip Anselmo en la voz, con un sonido más heavy que sus discos anteriores, alejándose del sonido glam de sus inicios. En 1989, Dave Mustaine, de Megadeth, le ofreció a Dimebag unirse a la banda, lo cual este dijo que lo haría solo si su hermano Vinny era incluido, pero Mustaine rechazó la propuesta. El fiero e inmisericorde ataque musical comienza en 1990 con el lanzamiento del aclamado quinto álbum Cowboys from Hell, el cual catapultó a la banda a la fama mundial. De este álbum escucharemos el tema homónimo Cowboys from Hell. We'll be right back. Please, all alone, that's the memories. En 1992 publican su sexto álbum, Vulgar Display of Power, el top del sonido groove metal, en el cual Dimebag compuso la mayoría de los riffs y estructuras de las canciones. De este álbum escucharemos A New Level aquí en Sobre la Dosis. Vulgar Display of Power, Darrow cambió su look, el cual mantuvo hasta su muerte. Barba pintada, una hojilla de metal como colgante en tributo a Judas Priest, pantalones de cortos y camisas sin mangas. También cambió su stage name de Diamond Darrow, que hacía referencia a la canción Black Diamond de Kiss, a Dimebag Darrow, nombre creado por Philip Anselmo y que hace referencia a la negativa de Dimebag de aceptar una bolsa de 10 centavos, una jerja que se refiere a una bolsa de marihuana por valor de $10. La palabra dime en inglés se traduce como centavo en español. Un dime es una moneda de 10 centavos de dólar. vamos a escuchar el tema Fucking Hostile aquí en Sobre la Dosis. 1, 2, 3, 4. Almost every day I see the same face. A broken picture too. If it's the attitude, if you can see yourself, we put you on a shelf. The verbal masturbate, promise to nauseate. Today I play the part of not parents. Not make all the rules for you to know about yourself. The lie make you believe what's evil. It's making love and making friends and meaning got the wrong way. The right way to see, to bleed, cannot be done. It's true, you're making us. Oh, fucking lost all. En 1994 graban el séptimo álbum, Far Beyond Driven. En este periodo, el consumo de drogas fuertes comenzó a ser parte de la rutina de Dimebag. De este álbum, disfrutaremos 5 Minutes Alone. My skin for God's a racist tool. You can't burn me. En 1996 sale al mercado The Great Southern Tranquil, octavo disco, el cual debido a las tensiones entre los miembros de la banda fue grabado por separado. Por un lado Dimebag, su hermano y Rex, y por otro Philip Anselmo. Dimebag escribió la canción Flutes años antes de la entrada de Phil y se la dedicó a su novia. De ese álbum disfrutaremos de Drag the Waters aquí en Sobre la Dosis. Thank you. Durante la grabación del noveno álbum, Repairing the Steel, en 1999, Caroline, la madre de Dimebag y Vinnie, fue diagnosticada con cáncer de pulmón, muriendo 6 semanas después, el 12 de septiembre de 1999, lo que llevó a Dimebag y a su hermano a caer en una profunda depresión. De este álbum, disfrutaremos de Revolution is My Name. Yeah. Al inicio de la gira europea de Revealing the Steel en Irlanda, ocurrieron los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Dicha gira fue suspendida y la banda decidió tomarse un descanso. Philip Anselmo se dedicó a sus otros proyectos mientras Dimebag y su hermano esperaban para grabar otro álbum de Pantera, el cual nunca se dio. Abatidos por la separación de Pantera fue cuando Dimebag y Vinnie decidieron crear Damage Plan, lanzando el álbum debut Newfound Power el 10 de febrero de 2004, comenzando un tour a lo largo de Estados Unidos que finalizó trágicamente el 8 de diciembre de ese mismo año en Columbus, Ohio, con la muerte del querido Dimebag. De este álbum disfrutaremos el tema Breathing New Life aquí en Sobre la Dosis de Especial. Otros proyectos que podemos destacar de Dimebag fueron Rebel Meets Rebel, una banda de country metal junto a su hermano Rex y el músico de country David Allen Coe. cuyo álbum homónimo fue grabado entre 1999 y 2003 y salió a la venta en 2006. En 1992, junto a Pantera, colaboró con Halford en la canción Light Comes Out of Black. Grabó solos de guitarra para Anthrax en canciones como King Size, Reading Shotgun, Inside Out, entre otras. Grabó el solo en la canción Voodoo de King Diamond del álbum del mismo nombre en 1998. También para Premonition, banda de sus primos. Dimebag era un amigo de Chad Kroeger de Nickelback. Grabó un solo para la canción Saturday Nights, All Right for Fighting. Luego de la muerte de Dimebag, Vinny dio permiso para que la banda usara tomas no incluidas de los solos de Dimebag en Vulgar Display of Power y Far Beyond Driven para la canción Side of a Bullet, tributo a Dimebag. El 8 de diciembre de 2004, este fatídico día de finales de otoño, ocurrió lo inesperado. Comenzando el concierto en el local nocturno Val Rosa Villa en Columbus, Ohio, el ex Marine Nathan Gale propinó varios disparos mortales a Dimebag y a otros miembros y fans de la banda, hasta que el oficial de policía de Columbus, James Niggermeyer, llegó al club y acabó con la vida de Gale. Así fue como, a la edad de 38 años, Dimebag partió físicamente de este mundo terrenal para por siempre dejar su legado a todos. A su funeral asistieron estrellas de la talla de Eddie Van Halen, Zakk Wylde, Corey Taylor, Jerry Cantrell y Dino Cazares. Fue enterrado junto a su madre Caroline en el cementerio Moore Memorial Gardens en Arlington, Texas. Gene Simmons donó un Kiss casket para el entierro. Eddie Van Halen donó su guitarra original, que apareció en la contraportada de Van Halen 2, para ser incluida en el ataúd. Van Halen dijo en el funeral lo siguiente, abro comillas: Dime era un original y solo un original merece el original, cierro comillas. Después de la muerte de Vinnie Paul en 2018, fue enterrado junto a Caroline y Daryl también en un Kiss casket. Entre sus anécdotas personales, Abbott creció en el mismo vecindario que su compañera de toda la vida, Rita Hanning, a quien conoció por primera vez a la edad de 8 años. Comenzaron a salir en 1984. La pareja nunca se casó. En 1995, Abbott compró una casa en Texas junto con Hanning. Daryl y Vinnie abrieron el Clubhouse, un club de striptease en Dallas, en 1996. El 17 de mayo de 2007, Abbott fue inducido póstumamente al Rock Walk de Hollywood. Ace Frehley estuvo entre los asistentes a la ceremonia de inducción, donde habló en honor de Abbott. En 2015, Abbott fue clasificado como el guitarrista de metal más influyente de los últimos 25 años por VH1. Un concierto en memoria de Abbott, titulado Dime Bash, se lleva a cabo anualmente desde el año 2010. Todas las ganancias del concierto se destinan al fondo de Ronnie James Dio, Stand Up and Shout Cancer. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Les recuerdo a todos nuestras redes sociales, @sobreladosis, y mi cuenta personal, @JonathanMontenegro. Este programa fue editado y producido por Carlos González, y quien les habló, Jonathan Monteblanc.